Adolfo Bécquer escribió: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su frúneme crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Como para suspirar, ya sea Romeo y Julieta o una historia contemporánea, el tema del amor siempre llamó nuestra atención. Las mejores películas suelen ser historias de amor. Los mejores libros suelen ser historias de amor. ¿Pero qué dice la Biblia con respecto al amor? ¿Es este un tema bíblico o será que a Dios no le importa y en las Escrituras no hay nada referente al amor entre un hombre y una mujer? Exploremos el tema historias de amor en la Biblia y esperamos hacerlo simple para ti. Lección número 1. El primer romance, basado en Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:23 y 24. Este pasaje resalta tres elementos a la hora del primer romance. La primera pareja en la historia de la humanidad y la visión de Dios con el tema del romance. Tres conceptos claros. Primero, relación íntima. El punto más obvio de este informe es cuán íntima y estrecha fue la relación mutua entre ellos. Al crear a la mujer del cuerpo del hombre, literalmente son la misma carne y sangre. Esto exige el concepto de relación profunda entre el hombre y la mujer, una relación que se marca aparte del resto, al lado de cualquier otra relación humana, un nivel nuevo de intimidad. Segundo, dejará a su padre y a su madre. Esta relación de hombre y mujer reclama un nuevo compromiso y a la vez una renuncia a una previa relación con los padres, al punto que la relación matrimonial toma prioridad por encima de la relación con papá y mamá. En palabras sencillas, tu esposa es más importante que tus padres y tu esposo tiene prioridad sobre tus padres. Un detalle curioso es que Adán y Eva no tenían papá y mamá a quien dejar, pero la indicación divina se dio como consejo para futuras generaciones. Tercero, una sola carne. Los expertos sugieren que este concepto tiene una explícita connotación sexual, el romance que Dios da a un matrimonio. Incluye una vida sexual íntima que se da bajo los principios de exclusividad y compromiso. El romance fuera de este patrón no cumple con el plan de Dios y está lejos del ideal que Dios espera de sus hijos. Escucha la receta divina. Hoy más que nunca, las películas, la música, las revistas dan consejos sobre cómo del romance en el siglo XXI. Hoy más que nunca es necesario que recuerdes la receta de Dios. Como creador, Dios conoce el corazón y las necesidades de cada hombre y de cada mujer, y nos dice claro cómo vivir el romance en nuestra vida personal. No pretendas saber más que Dios. Recuerda la parábola del hombre prudente, el que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena. ¿Dónde tú construyes tu vida romántica? ¿Estás siguiendo el consejo de Dios? Escucha la receta de tu Dios. Escucha la receta divina. Lección número 2. Romances bíblicos, basado en Génesis capítulos 16, 24 y 29. No existen pocos ejemplos de romances bíblicos. Algunos de los más destacados son Abraham y Sara, Jacob y Raquel. Hablaremos de ellos. Abraham y Sara tenían un vínculo de amor que se puso a prueba a través de los largos años de esterilidad de Sara. Abraham amaba a Sara y no la abandonó a pesar de que durante mucho tiempo Sara no pudo darle un hijo. Y fue solo por la presión de Sara que Abraham tomó a Agar como esposa sustituta de acuerdo a las costumbres de aquella época. Fue allí entonces cuando, en contra del plan de Dios, estrés, sufrimiento y dolor llegaron a sus vidas. No obstante, la historia nos explica que Abraham y Sara, a pesar de que pasaron por fuertes situaciones, continuaron juntos hasta el resto de sus días. Otro romance que ocupa mucho espacio en la Biblia es el de Jacob con Raquel. Nota el cuadro del impulsivo Jacob con la cálida respuesta de Raquel en el capítulo 29. Fuera del Cantar de los Cantares, no hay otro ejemplo en la escritura de un hombre y una mujer que se besan. Ciertamente no antes del casamiento. Y si recordamos que Dios es el autor de la escritura y por su inspiración se escribió toda ella, vemos que Dios es un romántico porque incluye en la Biblia esta historia de amor y este beso en Génesis capítulo 29, versículo 11. Aprendamos de los romances bíblicos. Muy a menudo son la vida de los artistas y famosos las que nos dan ejemplo cómo vivir nuestra vida romántica, fundamentada en intimidad sexual fuera del matrimonio. Un énfasis al materialismo y un continuo valor a la belleza física como la primera prioridad en un hombre y una mujer. Por eso, hoy más que nunca, es preciso que aprendamos de los romances bíblicos, de los ejemplos, errores y virtudes bajo los principios sabios de la Biblia. La sabiduría divina siempre será superior a toda opinión humana. Aprendamos de los romances bíblicos. Lección número 3. El amor de Dios. Basado en Éxodo 25, al hablar de los modelos para el amor romántico, estamos obligados a ir a la fuente suprema de amor, el amor de Dios. Nada, absolutamente nada puede superar el amor de Dios, y este debe ser nuestro modelo. Es fascinante ver cuán a menudo la Biblia usa imágenes del amor y del matrimonio para describir la relación de amor que Dios quiere tener con su pueblo. Nada puede ser más íntimo que la relación entre un esposo y una esposa, excepto la relación personal de un individuo con Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La Biblia enseña con claridad que Dios ama profundamente los seres humanos individuales. Este no es un concepto fácil de aprender, porque el concepto de Dios, creador del universo, tampoco es fácil de captar. Si apenas podemos apreciar el universo como un todo, ¿cuánto menos a aquel que lo creó? Pero Dios no solo nos ha declarado su amor, sino que también nos lo ha mostrado de muchas maneras. Por supuesto, la mayor muestra es la cruz y lo que allí sucedió. ¿Qué más prueba necesitamos del amor de Dios por nosotros que esta? La cruz de Cristo es la prueba máxima del amor de Dios. Imitemos el amor de Dios. Del mismo modo que Dios nos amó, Dios nos pide que amemos de modo muy especial en nuestro matrimonio. El verdadero romance se da solo en el matrimonio cuando cada uno trata de amar al otro como Cristo amó a la iglesia. Pablo indicó: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Este tipo de amor no es el mismo que la revista Cosmopolitan usa para sus artículos, o el mismo que se usa en las películas de Hollywood o en videos de MTV. El amor de Dios es un amor sacrificado. Imitemos el amor de Dios. Lección número 4. Un libro de romance, basado en Cantar de los Cantares. Sin duda alguna, uno de los libros más controversiales de la Biblia es el libro de Cantar de los Cantares. Su contenido altamente erótico sorprende por sus escenas explícitas de amor físico entre un hombre y una mujer. Pero recordemos, la sexualidad es creación de nuestro Dios. Fue idea de Dios y lo puso como un santo regalo para el matrimonio. El libro comienza con sus dos primeros versos. A ver si tomas una idea del tenor del libro. El canto más hermoso de Salomón: que me bese ardientemente con su boca, porque tus amores son más deliciosos que el vino. Cantares 1, 1 y 2. Cantar de los Cantares es un libro de puro placer romántico, que nos recuerda los placeres específicos que Dios diseñó para los esposos. Las fuentes del amor romántico pueden encontrarse en Dios. Por supuesto, comparado con las prácticas vulgares y licenciosas de la cultura actual, las ideas cristianas acerca del sexo y del matrimonio pueden parecer pasadas de moda y restrictivas. Pero estos principios vienen de aquel que creó nuestros placeres físicos y sabe cómo pueden gozarse al máximo. ¿Quién sino Dios puede evaluar el dolor causado por el abuso de estos dones maravillosos? ¿Quién no ha sido impactado de una manera u otra por su mal uso? Mira al creador del placer. El sexo es creación de Dios. Besos y caricias íntimas, todas fueron creadas por Dios para el placer del matrimonio. Dios nunca desea arruinar nuestra felicidad o aburrir nuestra vida. Todo lo contrario, Él inventó los placeres para nuestro disfrute. El comer, el reír, el cantar, las amistades sinceras, incluyendo la intimidad sexual en el matrimonio, todos esos son placeres que Dios creó para nuestro deleite. No existe placer verdadero fuera de la mente de nuestro Dios. Fue allí donde nació el placer. Fue idea de nuestro Dios. Y aún más, lee 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Te pregunto, ¿qué más placeres tendrá el Creador para nosotros? Lección número 5. Jesús y el romance. Basado en Juan 2:1 al 11. ¿Qué nos dice acerca de la actitud de Jesús hacia el matrimonio y el amor romántico? Jesús, quien ofició en la primera boda en el jardín del Edén, realizó su primer milagro en una boda. En los tiempos bíblicos, un casamiento judío era una ocasión festiva. Esta fiesta en Caná duró varios días. Los rabíes y los estudiantes dejaban sus actividades. Todos traían regalos y la familia huésped suministraba comida, bebida y diversión. Que se acabara el vino era una catástrofe. Y la madre de Jesús le describe la emergencia a él. Ella ni sugiere nada ni es pasiva, solo les dice a los siervos que hagan todo lo que él les dijera. Al final del día, Jesús ofreció un promedio de 2.160 vasos del mejor vino para una pequeña fiesta en una aldea del interior de Galilea. Jesús da lo mejor que ellos habían visto. Él también desea estar presente en cada boda hoy. El amor romántico y el matrimonio son sin duda dones maravillosos de Dios. Debemos recordar que Jesús nunca se casó y de este modo dejó un ejemplo que muestra que no todos tienen que casarse. Las personas solas pueden vivir vidas llenas, productivas y gozosas, así como también lo pueden hacer las personas casadas. Invita a Jesús. Si has tomado la decisión de casarte o estás pensando en tu boda, el mejor consejo es tener a Jesús como invitado, hacer lo que Él te pide y ver cómo los milagros vienen para ti. Pero sea que estés casado o soltera, invita a Jesús en tu vida. Es muy importante que recordemos que no todos están llamados a casarse y a tener una familia. Muchos cristianos pueden vivir grandes vidas de bendición y felicidad sin experimentar el matrimonio. Sea como sea, invita a Jesús. Los 5 mensajes para esta semana son: primero, el primer romance, escucha la receta divina. Segundo, romances bíblicos, aprendamos de los romances bíblicos. Tercero, el amor de Dios, imitemos al amor de Dios. Cuarto, un libro de romance, mira al creador del placer. Quinta, Jesús y el romance, invita a Jesús. Y esperamos haberlo hecho simple para ti.